Bueno, estamos entonces ahora en directo desde Cerro Negro. ¿Qué tal, Alejandro? Contanos qué fue lo que pasó. Bueno, vino una fiscal con una orden de desalojo del Poder Judicial Provincial. Vinieron 3-4 camionetas de infantería, alrededor de 40 infantes con sus típicas vestimentas, escudos, etcétera, etcétera. Bala de goma, etcétera. La patota bien firme, tipo hinchada de fútbol. La característica de la patota que cuando le cantábamos sobre el redón de la minera, lo único que podían decir eran fotos, o sea, la única expresión política de la patota. No podían unificar ni siquiera una canción para, digamos, en un típico duelo de dos grupos humanos, mientras que acá el grupo nuestro, digamos, de asambleístas ambientalistas, teníamos nuestras consignas, nuestras canciones, nuestra identificación, los objetivos. Lo único que podían manifestar unificadamente la patota era puto. O sea, eso podríamos decir que era la característica que los unificaba. Estaban claramente en convivencia con la policía. Y bueno, la realidad es que si nosotros nos oponíamos, nos tuvimos que bajar de la ruta. Si nos oponíamos, bueno, íbamos a tener una represión bastante brutal, sumado a un posible saqueo por parte de los elementos estos de la patota. Bueno, nos bajamos hace 10 minutos de la ruta y bueno, lograron su objetivo, que es hacer pasar un camión lleno de explosivos, que por otra parte es totalmente ilegal, según la norma de seguridad ciudadana, que circulen por pueblos, sí, por el código minero, que circulen en rutas que pasan por pueblos, por ciudades, explosivos. Así que bueno, ahora nos bajamos de la ruta, estamos empezando a tratar de sistematizar todos los videos, toda la información, tratar de consultar con abogados, porque más allá que nosotros teníamos la presunción, no puede haber una orden de desalojo en una ruta nacional por el poder provincial, pero bueno, más allá de la realidad de la norma, que muchas veces en el marco de este sistema capitalista no se cumple, pero la realidad era la relación de fuerzas, que eran 120 de la patota y bueno, fuerzas policiales bien pertrechadas, bueno, mucho no podíamos hacer. Así que hicimos una asamblea y decidimos bajar, nos mantenemos al costado de la ruta, se mantiene la policía, nos habían dado una hora, sí. Un poco lo que estamos analizando es si van a aprovechar este momento para tratar de desarmar el campamento, pero bueno, así que nos mantenemos en alerta y tratando de organizar la difusión de lo que nos pasó. La idea en principio es quedarnos esperando la nueva caravana, y a partir de ahí ver qué nuevas medidas generamos. Bueno, Alejandro, ¿podés contarnos un poco cómo están ustedes, digamos, el clima entre los compañeros y compañeras que están allí, digamos, cómo la están pasando en este momento? Yo creo que por un lado se mezclan muchos sentimientos, un sentimiento de la impotencia, cuando vos tenés claridad, digamos, de las razones que acompañan tu lucha, cuando ves que en realidad es solamente la fuerza, ni siquiera respetando la propia legalidad del sistema económico, de las leyes que han puesto los políticos, los empresarios capitalistas, ni siquiera respetan sus leyes. Entonces, al ver esta contradicción, también importante hablar que un montón de la gente de la patota que estaban acá enfrente, donde en realidad una mitad era claramente patota y otra mitad era gente que estaba de alguna manera comprometida a partir de familia, relaciones con poder judicial, pero claramente se veía que un sector de la gente no quería ser parte. Entonces también un poco de tristeza que la misma gente del lugar acceda a venderse, siendo que toda su familia están siendo poco a poco contaminados, que el agua del pueblo va desapareciendo, e incluso si quieren avanzar en el proyecto Agua Rica, corre serios riesgos de derrumbe en el futuro. Ya que tres veces más grande Agua Rica, el proyecto Agua Rica, que el Cerro Minero Alubirona. Entonces la impotencia con tristeza, y después también también con la convicción de la fuerza moral de tener la razón y ver que los otros no tenían una fuerza ni siquiera para cantar una consigna, o cantar una idea, cantar un reclamo. Entonces, bueno, una mezcla de impotencia, de tristeza y también de fuerza moral, digamos que estamos acá en una lucha, que esa lucha es acompañada en distintos lugares del país, que es una lucha que va a continuar, porque si bien siempre hay un sector de los trabajadores, del pueblo, de los comerciantes que por ahí se van a resignar, siempre va a haber un sector que va a mantener la dignidad bien en alto, y a medida que se vayan poco a poco notando cada vez más consecuencias con esta destrucción de la naturaleza que genera el sistema megaminero y en particular y el sistema capitalista en general, poco a poco pensamos que va a haber otros sectores que van a salir a dar pelea, que van a defender su hábitat, su historia. Si bien la política es clara, que por lo cual estuvimos conversando con algunos vecinos que están tratando de despoblar, ya hay algunos pueblos que quedaron abandonados, que poco a poco van fomentando que la gente vaya a trabajar a Comodoro Rivadavia. Acá comentaban que hay muchísimos catamarqueños que se han ido a trabajar a los pozos petroleros, que cada dos días salen colectivos para ir a trabajar al sur, a la Patagonia. Entonces, de alguna manera van cercando, tratando de quebrar la voluntad de dignidad y de lucha, pero también pensamos que con el acompañamiento en distintos puntos del país y en las grandes ciudades de esta lucha, y más las organizaciones populares que se están desarrollando acá, podemos también pelearle y ponerle freno a la mega minería destructiva de la naturaleza. Bueno, tal cual, Alejandro. Seguimos entonces en contacto. Te pido que nos tengas informado ante cualquier novedad, para que a través de la transmisión que estamos haciendo la gente se pueda enterar en Córdoba, en Catamarca, en Capital, aquí en Río Negro, en Neuquén, en distintas partes del país donde se está retransmitiendo. En una hora nos estaremos comunicando con novedades y con toda la lista, digamos, de los responsables, los jueces, los que se presentan, y con algún análisis de la cuestión judicial. Así que estamos en contacto. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro. Un abrazo. Comunicación en directo desde Cerro Negro, allí donde, bueno, a partir de la presión policial y la presión de las patotas pagadas por las empresas mineras, la novedad entonces es que se ha dejado pasar a un camión que llevaba explosivos ilegalmente por rutas que atraviesan poblados. Y bueno, vamos a seguir esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativa que está siendo tomada en distintas partes del país. Soy nacido por cesárea.